y muy cálida en los estudios porque nos vinieron a visitar, son amigos, pero para hablar del Sindicato Único de Empleados Municipales, que obviamente hace mucho nos venían mandando mensajes, y ahora agradecerle a los compañeros municipales porque nos llegaron un montón de mensajes porque los anunciamos hoy temprano. Están con nosotros, voy a empezar con la dama, obviamente. Tatiana Moreira, ¿cómo estás, Tatiana? Un Hola, gustazo tenerte. buen día. Ponete bien el micrófono. Buen día, muchas Ahí está. gracias Bueno, por la bien, se invitación. empezó a movilizar Se empezó a todo. mover todo. Ahí está, ¿eh? También nos acompañan y están con nosotros Esteban Corrado, un amigo también. ¿Cómo está? ¿Cómo Yo estamos? digo Pequín, pero vamos a decirle a Esteban, Nada, Esteban, ¿eh? no, igual. Ahí igual. está, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. Acá estamos, dentro de la lucha, nuevamente. Y movilizado, y está bueno que Y esto es, pase. sí. Hubo imágenes potentes, ¿no? Con la foto, la unión, ¿o no? Sí, el tema de la unión es importantísimo, justamente para la llegada del interventor, ¿no? Que porque no hacía caso a lo que nosotros veníamos pidiéndole ya hace tiempo. Hace mucho que se venía, estamos hablando del año 2020. Sí, la verdad que sí, desde el 2020. Lamentablemente, él toma posición, abasto, es porque han hecho el anterior secretario general ha hecho elecciones fraudulentas, ¿no? Perfecto. ¿Quién nos ayudó en esta producción? Ahí lo voy a saludar al Pato Villagra. ¿Cómo estás, Hola, Pato? buen Un día para gustazo. toda la audiencia tuya. Gracias el otro día por... Fuiste el anfitrión el otro día en los festejos del periodista ahí, así que le No, un agradecemos placer, un al placer. Pato. Y último, te vamos a saludar porque llegó último, ¿no? Otro amigo, Tony Menga. ¿Cómo estás, Tony? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, hola, buenos días a la audiencia. Y sí, acá estamos. Bueno, Con lo que sabemos ¿te hacer. pones contento de que se empiece a movilizar todo esto? Súper, súper, súper. Súper porque nosotros prácticamente somos los fundadores del gremio y obvio, porque lo Una de defendemos. las últimas veces que charlamos, estabas dolido con toda Sí, la no, situación. no. Lo que pasa es que nosotros venimos luchando hace mucho tiempo y es feo que por ahí, por mala administración de comisiones directivas anteriores, el gremio hoy no esté en manos de los trabajadores, esté en manos de una persona que no la podemos jugar si es mala o buena, pero no es municipal y eso duele, duele mucho, duele Hay mucho. una situación que nos pasa acá en el programa que tiene que ver con el planteo de afiliados que dicen, ¿qué pasa con los dineros? ¿Qué pasa con la recaudación? ¿Qué pasa con la situación financiera del gremio? ¿Qué le tenemos para decir a esto? ¿Que no sabemos nada o...? No, no, no, no. Nosotros ayer justamente en la reunión que hubo en el sindicato, que se hizo presente el señor Abasto, nos explicó que no, que el dinero está siendo depositado en el banco, en la cuenta del banco que tiene el sindicato. Que se los gastos por ahí tiene con las empleadas, los impuestos y alguna otra cosa, pero que no, la plata está en una cuenta bancaria en el banco Credicop, en el banco Credicop. Entonces, esto es para llevarle tranquilidad, porque el afiliado no lo sabe, está bueno que ustedes lo estén contando esto ahora. Sí, por supuesto. O sea, nosotros, justamente lo que nosotros queríamos saber de boca del normalizador. Y ayer justamente nos dijo de que el dinero era depositado todos los meses en el banco y que él, obviamente, lo que tenía que pagar sacaba de ahí de la cuenta, pero de que el día de mañana el compañero que sea nuevo secretario general va a percibir todo ese dinero que se viene acumulando en este tiempo. O sea que se quede tranquilo que está ahí guardado. Perfecto, buenísimo, agarrá, Tatiana. Me gustaría empezar a contar por qué pasó esto, por qué llegamos a estos niveles y también por qué verlos unidos ahora también, que me parece un dato importante. Primero, la génesis de todo esto, ¿no? Hubo un despelote y algo dijo Esteban. Contanos un poquito cómo fue esto, para los oyentes, ¿no? Si bien muchos lo saben, está bueno contarlo. Sí, antes del 2017 el antiguo secretario gremial hizo dos elecciones fraudulentas, que en sus dos oportunidades nosotros cuatro y otros compañeros más que en ese momento nos acompañaban, hicimos las pertinentes denuncias en los ministerios, en Nación, donde se le pedía a él que por favor llame a unas elecciones democráticas, como tiene que ser, como todo gremio. Y se le dio un plazo. Eso fue después de la primera fraudulenta. Ahí fue cuando se conocieron que hubo falsificaciones de Sí. firma, Bueno, que eso iba por hubo... otro lado también, porque él llama a la primera elección, acotando que se habían bajado de de su lista, digamos, de su secretaría, distintas personas, con lo cual yo era una de ellas, que no me había enterado, que había renunciado, me falsificó la firma, y bueno, eso va por otro lado, ¿no? Ah, perfecto. La denuncia. Perfecto. Esto ya con él en la Secretaría General. Sí, sí, sí, en su primer gestión. Bueno, ahí ustedes siguen insistiendo, ¿esto es así, claro, o no? Claro. Sí, la verdad que, mirá, justamente lo que te explicaba hace un momento, donde, como decía Tatiana, Edgardo, lamentablemente, cuando él hace las primeras elecciones, cuando hace un llamado de elecciones, lo publica en un diario de Paraná, donde el llamado de elecciones, donde él tendría que haberlo publicado en la ciudad de Concordia. Primer error. Segundo error, obviamente, de llamado a elecciones y no convocar una asamblea. Es el segundo error, de para que los compañeros, todos los compañeros afiliados, tengan su derecho a también a saber cómo estaba la cuestión contable del sindicato y llamado a elecciones y en la junta electoral. Nunca se hizo. Y él igualmente asume. Él pone el nombre, ¿no? Estamos hablando de Iván Alarí, ¿no? Decirlo. Él asume. Nosotros, obviamente, a través de saber todo eso, hacemos, como decía Tati, la denuncia correspondiente al ministerio. Donde el ministerio a nosotros nos avaló esa denuncia y para que pueda llamar a elecciones de vuelta. Nuevamente, ahí está. Nosotros en el 2017, el 27, el 2017 de diciembre, nos llaman al ministerio para juntarnos, para ver cómo podíamos solucionar el problema, para ver un nuevo llamado de elecciones. ¿Hay respuesta por parte de esa gestión? ¿Tienen algún tipo de respuesta? ¿Pueden justificar de alguna manera lo que habían hecho o no? No. Los cuatro hicieron así con la cabeza, no. Un no rotundo. No. Y justamente lo que te decía, el 27 de diciembre nos llaman del ministerio diciéndole a él una conciliación para hacer nuevas lesiones. Tres meses más. El buen hombre, como le digo yo, hace las elecciones de vuelta entre gallo y medianoche. Ahí también hace lo mismo. Vuelve a llamar y también pasó lo mismo. Nosotros, a través de eso, hacemos la denuncia correspondiente. Ahí fue peor, porque ahí estuvo compañeros lamentablemente fallecidos, otros compañeros que estaban detenidos. Y hay muchos compañeros que no fueron a votar. Y figuraban ahí. Figuraban que habían votado. Y ahí sale de la denuncia correspondiente, sale a favor de nosotros. Otra vez. De nuevamente. Y ahí le sale la ineficacia jurídica, donde que él ya no era más secretario general. Perfecto. El gremio estaba céfalo. Y el gremio estaba céfalo. Eso ya declarado, aparte sí, de declarado. Y ahí viene la intervención con Abasto, ¿cómo sigue desde eso? Desde el 2017 hasta el 2020, que aparece el normalizador, el gremio quedó acéfalo, entre comillas, porque él seguía estando ahí, al frente. Sin que sus afiliados sepan que había estaba una organización desde Nación, que a él lo sacaban del lugar. Otro de los temas que... Hay regularidad importante. Justamente, mira, justo en el 2017, cuando fuimos a la conciliación, estaba agredido a la Festran, este señor, justamente con el abogado nuestro, estaban ellos y se hicieron un compromiso de haber llamado a elecciones y no lo hicieron. La Festran en su momento se tiene que haberse hecho cargo del tema. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos... La Festran es una federación acá en la provincia, ¿o no? Sí. Que congrega a los sindicatos. Congrega. ¿Dónde? En ese, pará, te hago un paréntesis. En ese elecciones había otra lista opositora, ¿estaban ustedes? Nosotros queríamos... Queríamos participar, pero no. Ah, ahí está. No pudimos nuevamente. Donde justamente, donde viene la intervención Sale la intervención, es lamentable decirlo, es justamente por una pandemia. ¿Se acuerdan con el tema de la pandemia? Él hace una denuncia correspondiente a los recolectores de residuos que estaban rotos y salió a hacer un paro ahí. O casualidad que el Ejecutivo saca en ese momento el papelito de que él ya no era más secretario general, que era, se había dado la unificancia jurídica y que no tenía validez como secretario general. Ahí hace la intervención el tema. Y ahí es cuando viene el normalizador. Pero lo que a través de eso, a través de eso, lo que cuando viene hacen la intervención, lo raro que a nosotros nos parece que es la FESTRAN tendría que haberse hecho cargo del tema. Mirá. ¿Por qué? Porque éramos afiliados. Está nucleado ahí. Está nucleado. Mirá, y no pasó. No pasó eso. Uh-huh. Donde obviamente, a través de la Secretaría de Trabajo, uh-huh, vino dado el nombre de señor Abasto, para que venga la intervención ahí. Uh-huh. Ahí a partir de ahí empieza como un peregrinar, ¿o no? Porque estamos hablando de 2020, yo he hablado con vos, Pekín, se ha hablado con el Tony, con Tatiana hemos tenido, el Pato obviamente, pero estamos hablando que pasaron 3 años casi, claro. ¿O no? Él es medio, para un afiliado, ¿no? Sí. Dale, Tony, vos agarrá el micrófono, Tony, métele. Sí, es así, Pablito. Nosotros, la odisea nuestra empezó en el 2016, donde, como te decía Corrado, tenía que haber llamado a elecciones en noviembre y ya la adelantó, la llamó en junio. Error. Y bueno, y ahí entró la peregrinación, porque bueno, ahí empezaron nuestros reclamos y reclamos de toda clase de tipo. O sea que la peregrinación nuestra comenzó desde el junio del año 16. Y ahí siempre estuvimos presentes, los compañeros saben, porque siempre nos reuníamos con ellos, les explicábamos todo. Pero bueno, lamentablemente pasó la intervención. Lo que nosotros por ahí más nos reclamamos y queremos que por ahí el compañero afiliado entienda y nos acompañe, en esta pelea para recuperar nuestro gremio, porque del 2017 al 2020 que fue intervenido el gremio, la comisión directiva que estaba comandada por Alalí, funcionó ilegítimamente, no estaba legitimada ni por los compañeros ni por el Ministerio de Trabajo. O sea, y ahí hay irregularidades, tema recaudación y todo, detectaron. Totalmente. En el es fuerte en el afiliado. En la auditoría que se hizo, que la hizo el contador Sergio Osman, arroja una deuda en este tiempo, en este tiempo que te nombré antes, 17 al 20, de casi 13 millones de pesos. O sea, cuando el interventor toma posición en el gremio, que todos los que estamos acá lo acompañamos, se encontró con ningún libro, no había libro, y había un videorato con 6-7 boletas, nada más. Nada más. Ya. O sea que el compañero, por eso le pedimos a los compañeros que nos acompañen, porque nosotros queremos recuperar el gremio y que esté en manos de los trabajadores y que tenga el que los compañeros elijan. Yo acá, obviamente, por eso me encanta tenerlo, yo peleo por lo mismo, digo, tienen que ser los trabajadores los que... ¿Por qué se estira tanto esto del 2020? Bueno, nos atraviesa la pandemia, podés ponerle eso... Pero, no, aparte, ustedes pidieron varias veces reuniones, Tony. Yo lo he hablado con vos y no se abrían las puertas para atender. No. Es medio que ahora esta foto fuerte que circuló fue como decir, bueno, me voy a tener que sentar a hablar o no. No. Vamos a ser sinceros. No es contrabasto, pero no. Que... No, es incuestionable. De que esta demora es una cuestión política. Es incuestionable. O sea, no vamos a dar nombre ni vamos a dar. Pero es incuestionable. Pero los tenemos. Claro. ¿Me entendés? Entonces cuando empieza a surgir esto, bueno, nosotros empezamos a golpear otras puertas. Otras puertas. Y bueno, hoy, Dios gracias, estamos en esta situación. Por ahí no queremos ahondar en el tema porque queremos que los compañeros sepan que estamos a próximo de lograr que el normalizador llame a elecciones, buenísimo, que ponga fecha. Y bueno, y después, bueno, después en la contienda se verá que a los compañeros a quién eligen. Bueno, ayer una reunión fuerte, Tatiana. ¿Cómo sigue esto? Bueno, sí, ayer tuvimos mucha concurrencia a nuestros compañeros, donde apareció el normalizador. Y estuvo explicando más o menos toda esta situación, como le veníamos diciendo, que sí, que hay faltante, que no he encontrado nada, como decía Tony. Pero bueno, después de unas idas y venidas con él, quedamos en pedir una asamblea ordinaria y extraordinaria para un mismo día. La fecha que le propusimos nosotros fue el 22 de junio, el cual el día 14, miércoles 14, el próximo miércoles él nos va a hacer la presentación. Quedó comprometido a llevar la presentación que va a hacer al ministerio pidiendo las dos asambleas. Ahí puede salir una definición importante. Sí, sí, porque ya con la extraordinaria tendría que dar fecha de elecciones. Mira qué bueno, ¿cómo se hace la...? ¿Están al tanto de cómo está hoy el gremio? Bueno, algo hablamos fuera del aire también. ¿Cómo está hoy la situación, la masa de afiliados? Y se está? Han desafiliado bastante, por desgracia, ¿no? Pero bueno... Bueno, para el estar a Céfalo, estar como intervenido de alguna manera. Para los afiliados, que es razonable que se hayan desafiliado, porque estar pagando una cuota societaria que no va a ningún lado, también a ellos no le conviene. ¿Se puede hablar de escenario de elecciones? ¿Ya? Sí, ¿cómo creen? La foto de ustedes juntos es fuerte. Para el movimiento, ¿no? Sí, la verdad que... En un momento separado, venía Tatiana por un lado. Venía, justamente, estábamos charlando fuera del aire, justamente te decía, donde obviamente tuvo 3 años este hombre para que nosotros nos juntáramos con Tatiana y el que te está hablando, el Tony, el Pato, hacer un acuerdo, ir a ver cómo salimos para adelante, porque yo creo que acá no pasa por cada uno de nosotros, sino pasa por los afiliados. Donde nosotros vimos siempre esa situación, donde le dijimos basta, hablamos con Tatiana, nos juntamos, y le dijimos, mira Tati, le dije yo, yo creo que acá es hora de limar las perezas, porque acá las perezas no eran nuestras, eran lamentablemente... vino otro arriba, comió cabecita y bueno, no abrieron. Hablaba por un lado, hablaba por el claro, otro. Entonces lamentablemente hubo un corticircuito, lamentablemente no es por nosotros, sino por los demás. Entonces nos juntamos y nos hablamos del tema, donde acá nos pasa por Corrado, Tatiana, Moreira, Pato, Villagra, Menga, pasa por los afiliados, donde 3 años... 3 años, obviamente, entre medio de la pandemia, donde el hombre abasto, obviamente, si nadie lo molestaba, él iba a seguir. Seguro, ¿no? Iba a seguir. No. Entonces, la idea fue de juntarnos y, a través de juntarnos, lo fuerte que decís vos, la unión hace la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo fueron 2 reuniones y llegó donde tiene que llegar el reclamo, donde el hombre... Él aparece ayer haciéndose la víctima porque lamentablemente se ha agarrado fuerte conmigo, una discusión bastante tensa, donde no somos risa nosotros ni los afiliados, nosotros no, pero los afiliados no somos risa de nadie. Simplemente... Pero yo creo que, y esto lo voy a decir yo, yo creo que él habrá visto que cuando usted aparece, la repercusión no fue solo en el gremio. Se movieron los cimientos políticos, se movieron los cimientos de otros gremios. Todo el mundo habló de él. Los medios de comunicación se hicieron eco de esto. Me parece que se movió todo. Sí, yo creo que fue importantísimo esto. Esto fue muy importante de la visión porque nuestra. A mí me llegaron mensajes hasta de otros gremios. Sí, la visión nuestra de, justamente con Tatiana, Tony y Pato, de la visión nuestra de ver eso, cuando nosotros no lo veíamos, y lamentablemente este chico abasto hacía lo que él hacía, es nada. Obviamente los compañeros no sabían dónde iba destinada la plata, ayer la dijo, sí, ahí buenísimo, el Tony explicó, y eso es lo malo, viste, lo malo cuando él tenía que haber llamado a elecciones ya 8 meses antes. Mucho antes. Mucho antes porque... No llegar a la confrontación, pero lamentablemente... Mirá, como yo lo digo también, como te digo recién, lo digo yo. Yo cuando hablé con Tatiana, que vino acá en vivo una vez, habló de proyectos que hubiesen sido contrafavorables para los afiliados. Y en este tiempo no se pudo hacer, ¿o no? ¿No? Y eso, entonces, y eso es lo malo. Eso es lo malo. Dos o tres años que el afiliado por ahí tenía buenos proyectos y quien ganara la elección, y no se pudo hacer. Obvio, obvio. Ese es el tema. Y ahora mismo me tiran proyectos que tienen en la cabeza que estaría bueno que se apliquen urgente, ¿o no? Pero sí, justamente eso es lo que hablábamos con Tatiana, de los proyectos para adelante para los afiliados, que van a ser beneficiosos, que nosotros queremos que también tengan su beneficio, porque ellos hasta el día de hoy no tienen nada, nada. Únicamente unos libros de las escolares, que dos o tres cositas y una sola vez una caja de Navidad. Y igualmente les pregunto, en este escenario, ¿no?, en el que es posible que conozcamos dentro de muy poco el llamado a elecciones, ¿cuál es el escenario? Usted como una lista de unidad, pero puede aparecer otra lista, podemos hablar de que aparezca una o dos. Yo me la siempre dije y lo vuelvo a repetir en todos los lugares que voy. Yo creo que los afiliados tienen su derecho a participación. Bien. Nosotros lo que somos muy democráticos, no entre gallo y medianoche como lo hicieron. Eso no. Nosotros queremos es unas elecciones que vean y abierta, con cada compañero que sea, que vaya y se presente. Y después empiezan a proyectar esto que me contabas, Tatiana, de recuperar el afiliado que se fue, ir a empezar a hablar, porque viste que muchos se han puesto la camiseta, pero se han ido porque... Fíjate vos que ayer, cuestiones lógicas, hay compañeros que no saben por qué lo desafiliaron. Mirá vos. Ayer le decían al interventor Navasto y no, que él no sabía. También es otro de los casos cuando él no tendría que haber hecho de firmar las afiliaciones, que no tiene el poder para hacerlo. Y también lo hizo, o sea, equivocación del hombre también. Pero a través de todo, los mismos compañeros le estaban diciéndole ayer en la reunión. Y él, obviamente, zafando de todo. Va a hablar esto. ¿Al Pato? Metele, Pato, el micrófono. El Pato sanguíneo, el Pato es acción, pero anda contento por toda esta movilización, ¿o no, Pato? Sí, la verdad que sí, porque es un esfuerzo de muchos años, esfuerzo de tanto como vinimos y como viene hablando Corrado, Moreira y Menga. Y la verdad que después de muchos años, porque cuando entra el muchacho este Abasto, Hernán Abasto, al sindicato, digamos yo, no sé, los grises, pero fueron muchos años que yo no fui al sindicato, no iba a retirar ni... Sí, yo nunca te vi olido a vos, yo te vi olido. Nunca fui a retirar ni nunca fui a retirar nada. Cuando se entró ahí esa por primera vez... Cuando vino Abasto ahí, y la satisfacción y la alegría, digamos, más que nada por el logro, logro nuestro, ¿viste? Porque acá decían, no, son 3-4 loquitos sueltos que andan dando vueltas ahí. Es bueno lo que decís. Entonces eso sí, ¿viste? Y también llevarle también la tranquilidad al afiliado, también darle las gracias al afiliado y a la afiliada por el apoyo, por la confianza, porque acá no se trata de Tony Menga, de Tatiana Moreira, ni de Esteban Corrado, ni el Pato Villagre. Acá se trata del logro de todo, de todo. Convengamos que le contamos rápido a la gente que dentro de las varias irregularidades, el Pato estuvo en una también, ¿no? Le pusieron el gancho, ¿no? Sí. Yo le hice una denuncia penal a él por falsificación de firma, digamos, por una plata. Que ya viene el problema de ese entonces, que en ese entonces, si vamos a hablar hoy, plata hoy son $15,000. $15,000. Eran $15,000 en ese tiempo. Digamos, eran pesos, pero el dólar... No, si sabes que ahora... Sí, bueno, digamos que ya vienen los verdaderos ya hace rato, por eso, viste, que lo que hablaba Tatiana y lo que hablaba Corrado y Menga, viste, porque lo que tenemos que enfocar ahora es en recuperar nuestro gremio, nuestra casa, que el afiliado se sienta cómodo, que se sienta tranquilo, que nosotros estamos luchando, estamos trabajando para ello y vamos a trabajar para ello. vamos a hacer el compromiso para eso. Porque acá el que te habla es Pato Villagra, y se lo digo al aire, hoy estoy acompañando, andamos los cuatro. Yo cuando vea algunas irregularidades, si tenemos la posibilidad de hacer gobierno, el que te habla va a ser uno de los primeros que va a renunciar. Cuando yo vea algo que no me... Está bueno. Porque yo no quiero pasar de vuelta por lo que pasó, con este muchacho Alalí. Porque Alalí era muy... trabajaba de una forma que creo que nos dimos cuenta los cuatro, porque nosotros los cuatro tuvimos posibilidad de estar ahí, y compañeros y compañeras también, que se están dando cuenta también como de la situación, ¿no? Lo que está pasando ahora. Es como dijiste vos un rato. Yo creo que quedó evidenciado igual lo que pasó. Como dijiste vos un rato, Pablo, la gente, digamos, tanto como la parte política, la parte gremial, toda esta movida que venimos haciendo juntos, los cuatro acá estamos presentes, junto con los compañeros y compañeras, la lucha que venimos haciendo se reflejó, se vio, como decís vos. Y de verdad, pues salió sí, en los digitales, se comenta. No, pero aparte de otros gremios, se vieron acompañados por otros gremios. Y lo bueno de todo esto es que nosotros tuvimos una reunión ayer, que se hizo presente el señor Abasto, donde en la cual Corrado, Moreira y Menga te dijeron ahí... Lo bueno que se llegó a la fecha, digamos, que él va a llamar para hacer la convocatoria, para hacer elecciones, entonces para que salga rápido esto, para que también el compañero se sienta tranquilo, ¿viste? El compañero también que no se sienta tampoco como descreído o que esté ahí, que participe, que participe en las reuniones, que escuche. Y van a tener laburito de ir a hablar con el afiliado. Sí, decirle, porque hay muchos que están malos, entonces hay muchas compañeras que hable, que nosotros lo escuchamos. Y todo este tiempo nosotros hemos venido teniendo las reuniones que venimos teniendo, y la compañera se viene desplazando de otra forma. Participa, conversa, habla, saca su enojo, su bronca. Y entonces está bueno. Hay que escucharlo al compañero y explicarle por qué. Y te aparecen, Pato, ¿te aparecen ideas? Si les toca obviamente la elección, ganar, no importa quién es el nombre arriba. No importa. Ya me lo van a decir. Como te dije hace un rato, nosotros vamos a proyectar a hacer cosas buenas para el compañero y la compañera afiliada. Para todos los afiliados, para que quiera así integrar de vuelta, participar con nosotros, porque nosotros creo que una vez que se recupere el gremio, va a haber muchas compañeras y compañeros que se va a volver a afiliar, va a volver a apostar. Entonces nosotros tenemos que apostar a los compañeros que están ahora, las compañeras que están ahora, y los que vendrán más adelante, ¿no? Y demostrarles que nosotros podemos y estamos a la altura de las circunstancias para que ellos estén tranquilos, para que ellos se sientan contentos, felices, que puedan ver un gremio que va creciendo, que vean que nosotros estamos a la altura de las circunstancias para trabajar para ello, estar comprometido para ello, y hacer las cosas bien como tiene que ser nomás. Seguro. En el caso de que haya una convocatoria a elecciones, ¿ya está organizado como para armar una lista con...? No te estoy pidiendo lugar ni que me des cuenta nombres propios, pero digo, ¿están para rápidamente armar una lista para competir por el gremio? Sí. No, bien. Nosotros venimos trabajando. Claro, vienen hacia venimos bastante. Trabajando, o sea, por acá, como te decía Corrado hoy, de como del tema de la unidad, porque es verdad, cuando se inició todo esto andábamos uno en su... Aparte los operaban. Claro, uno en su carro. Una cirugía. En su carro. Uno aprende, la vida te enseña y bueno, y como decíamos al principio y lo que decía el Pato, o sea, uno por ahí no piensa en uno, sino piensa en el compañero y por eso hemos decidido armar esta unidad para seguir para adelante. Y bueno, después veremos cómo sigue esto una vez que esté... Serán reuniones, mañana, mesa chica y se tomará... De todas maneras, una vez concluida la asamblea donde se ponga fecha, la fecha no puede ser menor a los 90 días, o sea que hay 90 días para poder trabajar y... Este año se define. Es claro, o sea, que yo calculo que en octubre, o septiembre, octubre, por allá van a ser las elecciones, eso es, de eso no tengo duda. Pero sí, sí, estamos dispuestos a salir a la cancha y a jugar y ver a ver quién es el compañero, quién es el compañero que la masa de afiliado apoya para que dirija el gremio, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora entiendo un poco por qué te vi tan dolido otra vez que hablé por la situación del gremio. Y hoy empieza a cambiar la realidad. ¿Te empiezas a trabajar proyectos y eso ya en la cabeza? Más allá que después lo apliquemos en... Si les toca llevar adelante el gremio, empezar a trabajar en... Sí, sí, sí, totalmente. Fíjate vos que nosotros en el 2014 se firmó un convenio con... No sé si se firmó, pero por lo menos se acordó de un terreno ahí en calle en calle 2 de Abril y Boulevard Ayuí. Que quedó ahí. Quedó ahí. Hay que reflotarlo. El tema de la pandemia y el tema de que estuvo el gobierno de Macri y todo, que se quedó parado. Pero ahora se volvió a reflotar. Uh-huh. Ahí nosotros ya tomamos conocimiento de que se están haciendo reuniones y todo, y bueno, y ya vamos a participar para darle por ahí con la falencia que hay de vivienda para que los compañeros puedan, que después con el tiempo le vamos a ir pasando las novedades. Aparte nosotros, como decía Pato, siempre fuimos material de consulta, de aconsejar a los compañeros de lo que tenían que hacer. Hay por ahí problemas que por ahí los compañeros no lo pueden solucionar, y nosotros siempre estuvimos de hacerle nota, de acompañarlos, siempre estuvimos presentes y vamos a seguir. Y si estamos en el gremio, olvídate, mucho mejor todavía. Los tengo que ir despidiendo. La última palabra la empezó y va a terminar. Pero te quiero preguntar, ¿se sintieron acompañados por otros gremios, otros sectores municipales? Viste que a veces está bueno esto. Che, métale, aunque sea esa palabra. ¿Se sintieron? Sí, bien. La verdad que sí. Donde obviamente se hizo eco, gracias a los compañeros también de otros gremios que... Nos apoyaron en esto, ¿no? Bien, bien, bien. Te pregunto lo mismo que a Tony. ¿Empiezan a trabajar proyectos en la calle? Sí. ¿Dónde es el terreno? ¡Pum! Olvídate. Donde, histórica. ¿No? Obviamente. Donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente, si Dios quiere, que seamos de gestión, donde el afiliado se tenga contenido, ¿no? En lo social, primero y principal, y en lo económico. Ahí está, ¿eh? Pato, si querés unas palabras, le tengo que despedir. Voy a cerrar con Tatiana, la dama de la mesa. Espectacular. Aparte hay que darle el apoyo. Hoy las mujeres nos sacaron. Ganaron. Trabajaron mucho, digamos que nos sacaron. Ahí está. Yo te digo porque antes me cocinaba, ahora tengo que cocinar yo. Yo tengo que cocinar, limpiar todo. Otro milenio. Che, Pato, recién dijiste y lo hablaste. Aparte se te sentía pasional, casi como modo mensaje. Pero me gustaría que tires para el afiliado, un mensaje para el afiliado. El afiliado, para la compañera y los compañeros, que se sumen, que participen en las reuniones. Si hay muchos afiliados que no tuvieron la posibilidad todavía de ir a participar al sindicato en las reuniones, que está escuchando acá tu programa, que por favor que se arrimen, que participen. Que escuchen y que nosotros estamos acá para trabajar para ellos, para que todos trabajemos en conjunto y que se van a venir cosas lindas y que aprovechemos esta posibilidad que tenemos ahora que estamos a pasito de después de un trabajo extenso de andar, de tener paciencia, porque la paciencia la tuvimos por demasiado por los años que pasaron. No nos desgastamos porque no querían que nosotros nos desgastemos. Entonces queremos que decirle que estamos a pasito y que vamos a llegar y que vamos a trabajar para ello. Bien, buenísimo. Tatiana, te veo contenta, eso ya está bueno. Quiero que cierre la nota, que también la hables al afiliado. Ya estuvo la explicación y estuvo buena. Y obviamente lo vamos a seguir a esto porque se va a poner intenso, se va a venir la parte de la campaña, pero me gustaría que le hables al afiliado. Antes de despedirlo a los cuatro. Sí, lo importante es que todos se involucren porque el gremio es de todo, ¿no? No es de nosotros cuatro, ni de la gestión anterior, ni del normalizador, ni de la municipalidad tampoco. Involucrarse está bueno porque también es muy fácil hablar de afuera, quejarse, pero hay que estar, hay que ser un puntapié inicial y hacer las cosas para que todo salga bien. Por eso yo invito a todas las compañeras, más que nada, que las mujeres que no se animan, porque, no sé, piensan que hay muchos varones, que no se van a poder integrar, invitarlas que se sumen, porque es importante. Ellas son el 60% del padrón votante, así que necesitamos que ellas se involucren y que lleven también sus inquietudes, porque hay muchos sectores donde nosotros, si bien nos conocen y nos llegan inquietudes de todos lados, estaría bueno que donde más se sumen, vamos a saber más sobre su situación. Ahí está, ¿eh? Pato, gracias. Esteban. Vos, te agradezco mucho por esta oportunidad, para que los compañeros sepan realmente de lo que está pasando y qué es lo que va a seguir pasando de aquí, hermano. Gracias a vos. Igual la vamos a seguir, vamos a poner. Olvídate. Continuará. Muchas gracias, Tony, querido. Acá. Muchas gracias. Gracias, Pablito. La linda charla, profe.